El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con tres minutos. Hoy, martes 6 de diciembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 49, días transcurridos, 341 días del año. Ya prácticamente a 24 días de que se acabe este terrorífico 2016. Todo lo que nos ha deparado este año, sin lugar a dudas, dolor de cabeza, dolor de estómago, un frío increíble, un Donald Trump, por un lado, los gobernadores Javier Duarte y otro Tipuchal, Padres, Moreira y demás, en rapiña constante del erario público. Todo lo que nos ha deparado este 2016. Pues mire, la información que vamos a revisar el día de hoy se refiere precisamente a la rapiña de los que se dicen políticos, ¿no? Esa gente desalmada que es con todo lujo de deshonestidad trata de esquilmar al ciudadano, quitándole lo poco que tenga o lo poco que produzca. Ya Karl Marx, ese conocido Carlos Marx, el creador del Capital, sí recuerda usted, al que tomaron en consideración los comunistas y los socialistas como emblema del comunismo y el socialismo, ¿no? Siendo que Karl Marx, periodista, en principio de cuentas, filósofo, por un lado, conocedor de la economía, de las finanzas, hace un estudio profundo del capital. Y escribe aproximadamente en el año de 1851 a 1852 un libro titulado El Capital, donde trata precisamente lo que es la fuerza de trabajo y cómo el hombre, el ser humano que produce esa fuerza de trabajo, la vende a personas que tienen capacidad de compra, de acumulación de esa fuerza de trabajo, o sea, el capitalista. En esta obra del Capital hace referencia Karl Marx a lo que es la plusvalía y la minusvalía. Es el incremento del valor en función de la fuerza del trabajo. Si una persona trabaja 8 horas continuas y de esas requiere 4 horas para producir un determinado producto, el tiempo restante excedente que utiliza para la producción del mundo, del mismo, sería plusvalía. Y minusvalía, si la persona que tiene 8 horas de trabajo tiene que utilizar más tiempo, pues obviamente el tiempo que no utilizó para hacer esa obra vendría siendo un costo mayor o menor para la producción y se le llamaría minusvalía. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Pues mire, en la creación de la norma de esta ley que nos vamos a imponer todos los ciudadanos de esta gran Ciudad de México para una sana convivencia, hubo políticos a los que se le ocurrió la brillantísima idea de que la plusvalía de los bienes inmuebles y de los muebles debe ser propiedad del Estado. ¿Qué significa esto? Bueno, que si usted compra una casa y esa casa a través del tiempo adquiere un precio mayor por razón de la pérdida del poder adquisitivo del peso frente al dólar o otras divisas, y si usted la compró en 100 pesos y dentro de 10 años vale 200 pesos, bueno, esa diferencia va a ser del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, que si usted compró una propiedad privada y dentro de 10 años El gobierno de la Ciudad de México le exige que le pague la plusvalía que ha tenido la propiedad y usted no tiene para pagarlo, bueno, va a sacar a remate la propiedad o simplemente le va a pedir que la desaloje porque esa propiedad va a ser pasar a ser parte del patrimonio del gobierno de la Ciudad de México. O sea, dígase en palabras más cortas, en la nueva Constitución de la Ciudad de México, de aprobarse en esos términos en el artículo 21, desaparece de manera tajante la propiedad privada, contraponiéndoselo a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en este pacto federal, que lo primero que defiende y privilegia es la propiedad privada, la de los privados, la de todas las personas. Imagínese que usted compra un reloj y ese reloj, a través del tiempo, como no se produce en México, cuesta $10 y el tipo de cambio en pesos a 21 pesos ahorita pues le va a costar 210 pesos, pero dentro de 10 años vamos a poner que el dólar ande sobre los 2.500 pesos, entonces ese mismo reloj estará costando en pesos prácticamente 25 mil pesos. La diferencia entre lo que le costó al comprarlo, cuánto costará dentro de 10 años, eso se llama plusvalía. Bueno, el Estado mexicano, en este caso la Ciudad de México, le puede exigir que pague la diferencia o simplemente va y le recoge su reloj, o su teléfono, o su lápiz, o su ropa, o sus zapatos, o sus calzones. Simplemente la propiedad privada la van a desaparecer. Para que podamos entender quién propone esto, cuál es la finalidad, cuál es el espíritu que pretende inculcarle el constituyente, o sea, los diputados constituyentes, el legislativo, a esta norma, vamos a platicar con el licenciado Raúl Flores García, presidente del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos diga cuál es el concepto de propiedad privada, qué es lo que pretenden decir y qué es lo que pretenden hacer. También vamos a buscar al licenciado Mauricio Tabé Echarte, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, también constituyente, para que nos diga si el Partido Acción Nacional apoya esta situación que a todas luces atenta contra la propiedad privada de todos los mexicanos. Mientras tanto, si les parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Inicia proceso legislativo para destituir a Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, Morelos. Deberá comparecer mañana a las 10 de la mañana ante la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso del Estado. Resolución contra Rafael Moreno Valle, que le prohíbe hablar en entrevistas sobre sus logros como gobernador de Puebla, limita la libertad de expresión, expone la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Ex gobernador de Zacatecas habría desviado más de 307 millones de pesos mediante empresas fantasma, según una denuncia entregada hoy a la Fiscalía Estatal por la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Zacatecas, María Soledad Luévano. Licitación del Pozo Trión demuestra que Pemex es un buen socio para invertir, asegura su director general José Antonio González Anaya. Choque entre pipa de gas y taxi provoca caos vial y la fuga del combustible en Insurgentes Norte a la altura de Ticomán, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, nos vamos al recorrido por las instancias federales. El día de hoy, en Presidencia de la República, el señor presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República la propuesta para sustentar 7 nuevos embajadores mexicanos. La información la tiene nuestro compañero y amigo Daniel Menéndez. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió este martes al Senado 7 nombramientos de embajadores para que sean ratificados en dicha Cámara. La propuesta de 7 nuevos embajadores de México ante diversas naciones y organismos internacionales incluyen a representantes en Grecia, Reino Unido, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ahora el Senado se encargará de estudiar las designaciones en comisiones y posteriormente someterá al Pleno los nombramientos para su eventual ratificación. El mandatario propuso a Julián Ventura Valero. El mandatario propuso a Julián Ventura Valero para la embajada en Gran Bretaña y a los organismos internacionales con sede en dicho país. Ventura Valero actualmente es embajador de México en China y cubrirá la vacante que dejó el embajador Diego Gómez Piquerín. También propuso a Alejandra García Moreno Elizondo para la embajada en Nigeria, quien se ha desempeñado como representante de México ante la Organización de Estados Americanos. Juan Alfredo Miranda Ortiz fue propuesto para el Reino de Arabia Saudita. Miranda ha fungido como embajador en Etiopía. Para los Emiratos Árabes Unidos, de manera concurrente con Irak, el presidente propuso a Elizabeth Méndez Escobar, quien labora como coordinadora de asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Cancillería. Para el cargo de embajador en la República Helénica, Chipre y Moldova, se recomienda a Daniel Hernández Joseph, integrante del Servicio Exterior y especialista en apoyo consular. En tanto que para la Organización Mundial de Comercio, el mandatario mexicano propuso a José Luis Roberto Zapata, quien actualmente es director para Asia, Oceanía y organismos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los expedientes de los 7 nombramientos ya fueron remitidos a comisiones por el presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero Morales. Para el Punto Crítico, Daniel Rodríguez. Bueno, pues esa es la información que viene desde Presidencia de la República. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Ya nos dice el senador Emilio Gamboa con la zanahoria por delante, ¿eh? Nos dice que en el mes de febrero tendremos ya la aprobación del fiscal anticorrupción. Nos había dicho que en noviembre o diciembre. Bueno, pues ahí nos ponen la zanahoria para que le sigamos el cuento. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, buenas tardes. Pues sí, la Junta de Coordinación Política acordó sacar adelante el nombramiento del fiscal anticorrupción en los primeros 10 días del mes de febrero. Así lo reveló el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien aseguró que en febrero se llevará a cabo la designación de este polémico fiscal anticorrupción que no quiere salir, que hay muchas propuestas ya en torno a esto, incluso la renuncia de Jimena Puente a ser candidata y a pasar el examen para el fiscal anticorrupción. Pero bueno, pues este cargo finalmente tendría solamente un periodo de 9 meses. En entrevista, el líder de los senadores del PRI señaló que los trabajos de dictaminación de las iniciativas sobre la Fiscalía General de la República están muy avanzados también, por lo que confió en que esta legislación estará lista para el próximo periodo de sesiones. Quiero comentarte que Emilio Gamboa reconoció que el nuevo fiscal anticorrupción ocuparía el cargo solo por un periodo de 9 meses, ya que después sería el fiscal general de la Nación quien realice este nombramiento. Finalmente, el senador priista rechazó que haya dados cargados para alguno de los candidatos, por lo que aseguró se elegirá al mejor perfil. Finalmente, pues quiero decirte, Eduardo, que este fiscal anticorrupción podría ser propuesto finalmente por el Senado de la República y no ya por el presidente de la República, como se había mencionado antes. Y también se le podría dejar al mismo fiscal general de la Nación la designación de su fiscal anticorrupción junto con el fiscal de delitos electorales. Esto sería precisamente el trabajo que tendrían que realizar en el Senado de aquí a todo el mes de enero, para que, como ya se comprometieron los coordinadores parlamentarios, sacarlo los primeros días de este mes de febrero, que reiniciaría el periodo de sesiones, Eduardo. Bueno, a ver si no hacen paro de reloj legislativo, ¿no? Para que en el 2018 estén aprobando esta ley para nombrar nuevo fiscal, ¿no? Porque así como van, yo no veo que puedan avanzar. Francisco Montaño, muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Nuevamente ponen las barbas a remojar. Imagínese que la secretaria Claudia Ruiz Massieu se reúne con diputados para analizar ahora sí la participación en cuanto a la probable puesta sobre la mesa para realizar cambios o echar para atrás el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que siempre sí, no que no. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, un gusto saludarte a ti y al auditorio. El día de hoy se reunió con la Junta de Coordinación Política durante aproximadamente 2 horas la secretaria Claudia Ruiz Massieu, y uno de los temas que, digamos, fue el eje rector de la reunión es la posibilidad de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pudiera poner a revisión el Tratado de Libre Comercio. Ante esta posible eventualidad, los diputados, bueno, le sugirieron a la Secretaría de Relaciones empezar a explorar ya los posibles tratados de comercio de México con otros actores, debido a, bueno, al riesgo inminente en que Donald Trump revise este tratado y lo modifique, y en este proceso de revisión nuestro país no quede muy bien parado. Esa fue una de las recomendaciones principales, Eduardo, y otro de los temas, sin lugar a dudas, fue el famoso muro, y ahí la posición de los diputados no ha cambiado. Es una rotunda negativa a que México colabore de alguna manera en la construcción de esta aberración política, como lo han calificado algunos legisladores. Que no es que quieran, Juan Carlos, sino que Donald Trump ya dijo que todo lo que le vendan a México va a ser un porcentaje para la construcción de ese muro. Y con el tamaño de la bolsa que se aplica cada año en las transacciones con Estados Unidos de Norteamérica, dicen que son $60 millones de dólares por minuto lo que se comercia con Estados Unidos. Imagínate que le echen un 10% para la construcción del muro, aunque no querramos los mexicanos, ahí está la lana, ¿no? Así es, y ante la amenaza de Donald Trump de que las empresas norteamericanas que salgan de Estados Unidos y que se vengan para México, pues ya las amenazó con aplicarles todo el rigor de la política económica, es decir, impuestos muy altos que prácticamente las pondrían sobre la lona e impedirían su migración hacia México. Bueno, mira que si toma esa política Donald Trump, efectivamente a partir del 20 de enero de 2017, mira, los capitales no tienen patria, no tienen arraigo. Esos van donde mayor utilidad tengan. Y si México se convierte en un país de derecho y de hecho que responda a los intereses de esos capitales, se van a venir a México sin lugar a dudas, no importando que le impongan en Estados Unidos un 35 o 50% de castigo, porque el hecho de que no estén ahí, pues no les va a causar ningún daño ni ningún perjuicio, ¿no crees? Así es, Eduardo. Es una guerra fría la que se vive previo a la toma de protesta de Donald Trump. En enero se empezarán a esclarecer varios rumores. Y bueno, los diputados mientras pues ya pusieron sus barbas a remojar, Eduardo. Bueno, falta que efectivamente le den una buena rasurada, ¿no? Porque si le hacen las trasquiladas así como se suben los sueldos y se regalan bonos ocultos de fin de año, ¿qué nos podemos esperar? Juan Carlos Zárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Como siempre, gusto tenerte aquí en la victoria, Eduardo. Hasta luego. Abrazo. Bueno, pues ya ve usted. No cambian, ¿no? Donald Trump por un lado exigiendo y los diputados por el otro lado agarrando lo que pueden. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera en el Estado de México. El señor gobernador Erubiel Ávila acudió al informe del presidente municipal de Amecameca. Nada más para que se deje sentir su presencia. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, Eduardo, buenas tardes. Bien, gracias. Mira, trabajando para llevar informar a nuestro auditorio, Eduardo. Oye, y comentarte que efectivamente esta mañana el gobernador Erubiel Ávila Villegas acudió al primer informe del alcalde Álvaro Carlos Avelar. Entonces, López, ¿no? El último. Perdón, Eduardo. Es Álvaro Avelar López, ¿no? Así es. Entonces, el de Amecameca. Bueno, ¿y qué tanta importancia reviste este municipio como para que el señor gobernador haga omnipresencia en ese lugar? Exactamente, yo creo que es estrategia, Eduardo, porque hay que recordar que este presidente pues ganó por el partido de Alianza Social. Ajá. Y bueno, pues se están moviendo ya las cartas en el Estado de México previo a las próximas elecciones para gobernador. Y fíjate que en este sentido comentarte que en estos momentos se encuentra en el municipio de Valle de Chalco la secretaria de Educación Estatal, Ana Lilia Herrera Alzado, pues recibiendo el informe del presidente municipal, Ramón Montalvo Hernández. Justo en estos momentos están en Cabildo, Eduardo, y pues están dando mucho las estrategias de mandar a sus, me imagino que la casa fuerte de Rubiel podría ser Ana Lilia, porque lo está mandando a un municipio perredista. Ajá. Y lo están haciendo con bombos y platillos, Eduardo. Ana Lilia, bueno, Herrera, ¿no? También que el día de mañana le toca el informe al municipio de Papalotla, y ahí va a ir nada más y nada menos que Carlos Ariarte Mercado. Eduardo, pues están dando estas estrategias a lo largo del territorio mexiquense en cuanto a los primeros informes de gobierno. También el diputado Alfredo del Mazo pues está haciendo acto de presencia en localidades estratégicas. Habrás de recordar que la semana pasada informé del municipio de Cuautitlán, donde estuvo presente Alfredo del Mazo. Sí. Y bueno, vamos a ver en estos días todavía quiénes pues van a ir a los municipios estratégicos. Parece ser que mañana le toca a Catepec, y bueno, por ser tierra de Erubiel, pues va a estar en el presente en el informe de Indalecio Ríos. Así la situación con los informes de gobierno de primer año, Eduardo. Oye, ya está poniendo entonces el señor gobernador a los caballos en el arrancadero. Y no nos vaya a salir con el tapado, ¿no? Con el caballo negro, ese que no hemos visto. Exactamente, pues hay que ver, va a haber muchas sorpresas ahora en los destapes para la candidatura a la gubernatura del Estado de México. Imagínate, bueno, que nos vaya saliendo con que es Mansur, no nos los ha mostrado, ¿no? Esa carta no la ha sacado de la baraja. Exactamente, dicen por ahí las malas lenguas, Eduardo, que a veces no son tan malas. Ajá. Que Eduardo Mansur está respaldado por el movimiento antorchista. Habrá que ver si es cierto, que tanto, oye, es de verdad y que tanto es mentira. Pero oye, cuando el río se una, piedras lleva. Oye, Gaby Hernández, entonces no son lenguas malas, ¿no? O malosas, son lenguas viperinas, ¿no? Exactamente, Eduardo. Exactamente, pues ya ves ahora con el problema que hubo con la reportera de un diario nacional, pues Mansur se lava las manos y ahí baja, ahora sí que bajan sus bonos, porque él dice que no, nunca reconoció a la compañera periodista del periódico Reforma, ¿no? A la que le escupieron, donde se da a conocer que es de un medio nacional. Ajá. Oye, entonces, como que, es sí, nuestra no, compañera, como que le mermó un poco su imagen en cuanto a los medios de comunicación, Eduardo. Sí, es nuestra compañera del periódico Reforma, que inclusive le escupieron en la cara y la tuvieron detenida varias horas, ¿no? Así es, nuestra compañera Iris Velázquez. Sí, Iris, precisamente. Que, así es. Que pues andaba como tú comprenderás, en los mitotes de un desalojo. Y la agarraron y toma la barbón, le dieron hasta debajo de la lengua a la pobre, ¿no? Sí, que le quitaron también su teléfono, sus cámaras, todo su herramienta de trabajo, Eduardo. Y se comenta entre nosotros los compañeros, bueno, en el gremio periodístico del Estado de México, que pues sí está muy espantada la compañera, porque pues se quedaron con sus credenciales, que finalmente se las regresaron, pero que sí fue amedrentada. Pues cañón, Eduardo, al grado de pues ya tener miedo de hasta de ir a ratificar, porque creo, tengo entendido, no me consta, que no ratificó su denuncia, Eduardo. Sí, le dio miedo, y fíjate que todo lo que le hicieron no es para menos, inclusive claro. Una mujer policía, imagínate que le metió mano en sus genitales, eso es deleznable. Y así se las gastan en el Estado de México, Gaby, así que ten mucho cuidado. Sí, Eduardo, sí estamos muy al pendiente, y bueno, no estamos solas. No, por supuesto. Estamos rodeados de demás compañeros, por si las dudas.

Y así, los firmantes, bueno, todos estos firman que son un tipuchal, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 personas notables, notables los que firman este proyecto de la Constitución de la Ciudad de México. Pero algo que ha brincado estos días, hace más o menos 3 semanas o 4 semanas, recuerdo que les comenté que en el proyecto de esta nueva Constitución para la Ciudad de México, pues hay un artículo 21 donde dice que la plusvalía de las propiedades y la plusvalía de los bienes será parte del patrimonio de esta gran Ciudad de México. O sea, sé que si usted tiene propiedad, esa plusvalía que tengan, que es el incremento del valor que a través del tiempo, los años, adquiere una propiedad por efectos normalmente de la pérdida del poder adquisitivo del peso frente a otras monedas o frente a la misma tierra o a la propiedad. Bueno, pues esto va a pasar a ser parte de la Ciudad de México de acuerdo a lo que dice el mismo artículo 21 del proyecto de Constitución. Muchos especialistas, analistas han tomado en consideración que es una forma de desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Me puse a revisar de esos libros mamotretos que se escribieron más o menos en el año de 1851 a 1852 por un señor periodista, especialista en economía, que era Karl Marx, y escribió un libro llamado El Capital, donde hace una crítica severa al manejo del capital en cuanto a la venta de la fuerza de trabajo y la compra de ella. Allá en El Capital, por primera vez, Karl Marx especifica lo que es la plusvalía. Y esta plusvalía, con respecto a lo que están poniendo en la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 21, pues mire, nada que ver. El día de hoy vamos a platicar, ya lo tenemos en la línea, al licenciado Raúl Flores García. Él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y también es diputado constituyente. Señor licenciado Raúl Flores García, te agradezco infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, muchas gracias y muy interesante escuchando la introducción y me parece atinado y junto con el dedo en la llaga y como siempre en punto crítico. Muchísimas gracias. Fíjate que preocupados porque de acuerdo a lo que nos dicen muchos analistas especialistas en temas de economía y de esto de los bienes raíces, nos dicen que con esta propuesta que se hace en la Constitución de la Ciudad de México se pretende secuestrar y desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. ¿Cuál es el espíritu del constituyente al redactar este artículo 21 en la sección correspondiente? Tengo entendido que es la segunda capítulo de este mismo artículo. ¿Qué es lo que se pretende realmente? ¿Hacia dónde vamos? Lo primero es decir que se están poniendo juntas cosas que no van juntas. Claramente no hay otro artículo, no hay otra posibilidad de regulación de la propiedad en México que no sea aquello que está previsto en el artículo 27 constitucional, que claramente regula las formas que va a adquirir la propiedad en el país. Así lo dice, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde se consagra la propiedad como privada de origen, en el artículo 27 constitucional, la propiedad original es del Estado y el Estado determinará las formas en las que se va a regular esa propiedad, incluida la propiedad privada. Pero existen otras formas de propiedad, como son la propiedad comunal, la propiedad ejidal, en fin. No se puede alterar, o no, la Constitución de la Ciudad de México no puede ir más allá, o no puede, más bien, no puede contradecir claramente lo que dice el artículo 27 constitucional, abolir la propiedad privada, pues definitivamente no está entre las funciones del constituyente. El otro tema, Eduardo, como bien lo dices, es el relativo a lo que tiene que ver con la plusvalía, el plusvalor. Y yo celebro mucho, ¿no? ¿Sí? Que apeles a lo que está, lo que también se está diciendo acerca de lo que se está entendiendo por plusvalía, el plusvalor, o sea, las cosas tienen un valor de uso y un valor de cambio. Su valor de cambio, ¿no? Según la teoría marxista, pues efectivamente se agregan, ¿no? El valor del trabajo, el valor de las mercancías, en fin, adquieren otro valor al ponerse en el mercado o se van apreciando por efecto de este plusvalor que le da el capitalista al ponerlo a la venta, ¿no? Como también muy bien lo decías, las propiedades se pueden, por depreciación del peso o por apreciación de la propiedad, pueden tener este fenómeno de que se ha incrementado su valor. En el caso que me parece la propuesta constitucional, que es propuesta, estaba tratando de afectar, es aquel en el que estamos hablando de aquellos que están haciendo el uso intensivo de la Ciudad de México para generar plusvalor, sí, que deben contribuir más que aquellos casatenientes como tú, como yo, como quienes nos están escuchando en general, ¿no? Que tienen su casa y que por un tema de depreciación de la moneda o por apreciación de la zona en la que viven, su vivienda se incrementa. Bueno, esa es una plusvalía pasiva. En la otra, el otro género de plusvalía es aquel que cuando empiezan a hacer estos despojos en la ciudad que afectan a la ciudad. Ya vimos en uno de los talos que dan plaza comercial y afecta a la ciudad. Bueno, eso ya se cobra, o sea, ya hay medidas de mitigación, ¿no? Que son una sobretasa para aquellos que están utilizando el suelo de la ciudad, el suelo común, para que sea propiedad privada, para establecer negocios que van a ser, pues, gananciosos. Claro. Diputado Raúl Flores García, esto de la plusvalía a final de cuentas, por ejemplo, estoy leyendo el artículo 21 en su sección C, regulación del suelo, dice: esta constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad. El gobierno de la ciudad es responsable de gestionar el suelo para garantizar el desarrollo incluyente y el ordenamiento sostenible de su territorio y del entorno regional en que se ubique. El Plan General de Desarrollo, y sigue, ¿no? Pero la parte que más me llama la atención es, a final de cuentas, la Ciudad de México o el gobierno de la Ciudad de México no pone de su pecunio o de su dinero o de su bolsa para arreglar las calles o mejorar el entorno urbano. Ese dinero lo saca de los impuestos de todos los ciudadanos, que contribuimos los ciudadanos precisamente para mejorar nuestro entorno y nuestro hábitat. ¿Por qué es que se pretende en este artículo que la Ciudad de México sea la dueña de la plusvalía cuando los ciudadanos ya pagamos impuestos sobre la renta en el incremento de nuestra riqueza, por un lado, y también pagamos un predial, con lo cual estamos contribuyendo a la generación de buenos servicios para el lugar donde vivimos? ¿Por qué pagar doble o triple impuesto? No, es que eso es lo que no debe ocurrir. O sea, lo que tal vez fue poca pericia a la hora de redactar este proyecto de constitución es querer hacer una generalidad. Lo que te estoy tratando de decir es que, bueno, primero que ya hay otra propuesta de redacción, ¿no? Uh-huh. Que el propio jefe de gobierno ha salido a aclarar el punto, ¿no? Y que, pues, sería increíble que los redactores también hablaran un poco de por qué lo redactaron así. Nosotros, cuando estuvimos en el proceso de más hacia el público para poder tener esta oportunidad de debatir un poco más las cosas. Finalmente, el Consejo Redactor se despuntó y están haciendo una serie de propuestas que se están debatiendo, y qué bueno que se sometan al debate. Y yo te diría, en el caso del PRD, nosotros lo que sí estamos claros es que cualquier ciudad regula el tema de qué es lo que se construye, cómo se construye, dónde se construye y a quiénes afecta, y cuáles son las modalidades en las que se tiene que grabar una afectación mayor, ¿no? Claro. Pero de ninguna manera estamos de acuerdo en que se afecte a todos los casatenientes, a todos los aquellos que tienen una propiedad en la Ciudad de México. Pues eso va fuera de toda proporción, porque efectivamente pues no es eso lo que está mandando la Constitución Federal. Uh-huh. Pero sí, todo, cualquier desarrollo, ya sea en Cancún, en Nuevo León, en donde sea, si el desarrollo es, hay tasas, si el desarrollo, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos 5.000 metros cuadrados, requiere ya impactos urbanos, y esos impactos, estudios de impacto urbano, que esos impactos se tienen que ir amortiguando, y eso tiene que ver con otras contribuciones, pero nadie en su sano juicio estaría pensando en que alguien que tiene su casa, su negocio, sin estas particularidades de ser usuarios superintensivos del entorno urbano o de los servicios de la ciudad, esté pensando en aplicarse en una apropiación, ni mucho menos. Y aún los propios grandes desarrolladores, de lo que se tiene que hablar, es que tiene que quedar establecido que por estar haciendo uso intensivo de la ciudad para obtener una ganancia, bueno, tienen que colaborar más con la ciudad, sin duda, en términos tributarios. Fíjate que con esto que nos estás diciendo, diputado Raúl Flores García, pues entra un poco de sosiego, ¿no? Porque me están llegando, inclusive ahorita por Facebook y por Twitter, comentarios. Por ejemplo, esta señora Lorena no nos deja los apellidos, pero nos dice: oiga, la plusvalía no solo se da en las casas habitación o las bienes muebles o inmuebles, sino también en lo que compramos y usamos diariamente, como un reloj, un traje, ¿no? Por efectos del tipo de cambio o del precio, podría haber plusvalía ahí también. Y si en la Constitución de la Ciudad de México se está hablando de que la plusvalía le pertenece al gobierno de la Ciudad de México, pues ya se nos acabó la propiedad privada, nos dice. Tú, con lo que nos estás comentando, es que este artículo, así como está planteado, simplemente no pasa. No va a pasar así. Efectivamente, creo que, te digo, nosotros, no es una propuesta del partido, es parte de lo que está en la redacción, y el propio jefe de gobierno ya ha aclarado pues que va a haber modificaciones. Él mismo está dando la señal de que, y haciéndolo patente, de que no ese es el espíritu que se está invocando, el de abolir un género de propiedad, pero y menos del plusvalor que se genere, porque además, pues imagínate, no habría ninguna certeza para la inversión en la Ciudad de México. Por el contrario, estaríamos peor que Donald Trump, ¿no? Que ya le quiere quitar el 35% de las utilidades a las empresas que traigan negocio a México. Imagínate, lo único que va a propiciar es que las empresas salgan de Estados Unidos y efectivamente se vengan a México o a cualquier otro país que le dé garantía jurídica, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el evento del programa, porque además lo planteas muy bien. No hay un solo procedimiento en ninguno de los códigos que regula las actividades comerciales y mercantiles inmobiliarias de este país, que mande al gobierno, o que faculte al gobierno para apropiarse de manera llana de las ganancias de los particulares, ¿no? Esto solo se hace pues cuando son condiciones extraordinarias, que es cuando se incauta también en el narcotráfico, en fin, o sea, no, pero no hay cómo, salvo que sea por pago de impuestos, el Estado se distancia, eso no es así, pero sí se graban con impuestos el incremento a la riqueza, ¿no? Mientras más rico va siendo uno, pues más paga impuestos. Ese incremento a la riqueza se paga con el impuesto sobre la renta, ¿no? Aunque ya sabes que en este país de repente pagamos más los cautivos, ¿no? Sí, y hay los malosos que se hacen guaje y evaden el pago, ¿no? Y hay cualquier cantidad de ganjifas que ahí sí nadie se rasca las vestiduras tan terriblemente, porque bueno, sabemos historias muy claras de empresas enormes que tienen abogados, despachos contables que se dedican pues a tramitarles cualquier cantidad de beneficios fiscales, claro, a los cuales no tiene los simples mortales como yo no tenemos. Como dicen los contadores, ¿no? No hay que pagar ni un centavo menos ni un centavo más de lo que nos permita la ley. Y entonces pagan nada, ¿no? El propio Estado forma los profesionales que van a... Algunos que hacen... Sí. Algunos que hacen... Diputado Raúl Flores García, ¿nos das la certeza y la seguridad de que ustedes van a defender la propiedad privada y que no va a haber este atropello en contra de los ciudadanos? Vamos a defenderla, sin duda, en términos de que tampoco caigamos en el otro extremo de que haya un abuso de los bienes públicos de la ciudad, en los cuales al rato pase que quien está haciendo un gran negocio con la ciudad tampoco contribuya a la par pues del ciudadano pacífico normal que claro, está pagando su impuesto predial sin generar mayores problemas. O sea, sí tiene que haber, o sea, lo que sí tenemos que ser muy claros es que tienen que grabarse a aquellos que hacen un uso más intensivo de la ciudad, ¿no? Pero la inmensa mayoría de quienes tenemos una propiedad en la Ciudad de México, quienes estamos generando nuestra vida común, ellos tenemos los impuestos regulares que tenemos que ir pagando y esos no tienen que ver con la generación de plusvalor pues que estamos tratando de hacer muchos todos los días y la gente que nos escucha, en fin. Es como cuando se decía a veces este lema de Andrés Manuel que tenía de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Pues no se trata de eso. O sea, se trata de hacer una política que sea reguladora, de que no haya desigualdad, de que la desigualdad no sea tan terrible, pero eso salvaguardando siempre, sobre todo pues la propiedad de aquellos que son menos favorecidos y aquellos pues que tienen una vida absolutamente normal, y los que están haciendo negocios en la Ciudad de México que los hagan, pero a sabiendas que van a tener que contribuir más si impactan más en la ciudad. Bueno, pues ojalá que se logre una constitución por principio equitativa, siguiendo de manera general y que podamos cumplir todos los ciudadanos, todos los que vivimos en esta gran Ciudad de México. Diputado Raúl Flores García, agradezco mucho tu planteamiento, tu forma de exponer las cosas para que las entendamos mejor y tus comentarios sobre todo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre el tema y sobre tu agenda. Cuando tú me comuniques, vamos a estar ahí y con mucho gusto siempre con los compañeros del Punto Crítico. Muchísimas gracias. Es el diputado Raúl Flores, él es presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México y miembro precisamente del Constituyentes. Ya nos adelantó que van a defender la propiedad privada. Eso sí, van a buscar que la ley sea general, justa, equitativa y que propicie una sana convivencia en los habitantes de esta gran Ciudad de México. Si les parece, vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales.

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ante el proceso de licitación de nuestro petróleo, el capital extranjero dice: ¡soberbia mía! Ante los reclamos en rechazo a la entrega de nuestros recursos, autoridades dicen: ¡sordera mía! Ante la defensa de lo que nos pertenece como nación, México dice: ¡soberanía! Ese es el cartón de Luis. ¿Y qué? ¿Nos vamos a los pesos y centavos, no, Rubén Labastida? Efectivamente, vámonos a los pesos y centavos. ¿Cómo quedó el dólar el día de hoy? Quedó a la compra en 19.95, a la venta en 20.70, algunos centavitos menos. Oye, la Bolsa Mexicana de Valores subió 0.37%, ¿no te da gusto? Pues no me beneficia mucho, pero bueno, lo tenemos en 45.000. Lo tienes en 45.000. Quedó en 45.103.22 unidades. Unidades, la Bolsa Mexicana de Valores. Sí hubo un repunte. Prácticamente 1,000 unidades subió de ayer a hoy. La mezcla mexicana de petróleo, esa quedó en $44.57 por barril. ¡Aleluya! Subió 4 dolaritos. Bueno, ¿esto sabe a qué se debe? Al anuncio que hicieron los países productores de petróleo de que van a bajar la producción de petróleo. Todavía falta la reacción de Estados Unidos de Norteamérica. Si en la próxima semana dice Estados Unidos que va a incrementar la extracción de crudo, bueno, el precio del barril de petróleo va a estar por abajo de los $35. Téngalo usted por seguro. Las reservas internacionales, Rubén, quedaron en 174,064 millones de dólares. Hubo una pérdida esta semana, ni más ni menos, de $14 millones. Imagínate agarrar una pizcachita de ahí. Pues sería suave, ¿no? Fíjate, pues sí, qué suave, como diría aquel. Les quedaría como una galletita, ¿no? De esas suavigalletas. El oro y la plata, ¿cómo quedó? Oro, 31,000 pesos la onza, y plata Libertad, 300 pesos la onza. Ni más ni menos. ¿Qué? ¿Nos vamos a Visión Laboral? ¿No? La portada del periódico El Punto Crítico. Bueno, déjeme decirle que el periódico El Punto Crítico se aventó una portada, pero buenísima. Nada más de entradita la portada, dice en su cabeza principal: por asociación, Pemex y BHP estiman inversión de $41,000 millones en territorio mexicano. Esto es darle en las narices a Donald Trump, ¿eh? Ya ve que el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, pues amagó ya, ¿no? A varios países. A varios países, y además a los inversionistas norteamericanos les dijo: aquel que tenga intereses en otro país que no sea Estados Unidos y saque su industria o sus inversiones fuera de Estados Unidos, 30. Lo vamos a grabar con 35% de impuestos. Y como comentaba hace un momento con el diputado Raúl Flores García, mire, esto le puede salir como un tiro por la culata a Donald Trump, porque los dueños del dinero están precisamente para ganar, no para perder. Y si les genera Donald Trump incertidumbre jurídica en la tenencia de su dinero, pues se van a ir a un país donde les den seguridad jurídica y les den buenas ganancias, sea Estados Unidos, sea China o sea cualquier otro país del orbe. La portada del periódico El Punto Crítico el día de hoy dice entonces: por asociación, Pemex estima inversión de $41,000 millones, ni más ni menos. Un zape a Donald Trump. Ojalá que México tenga la capacidad de atraer esos grandes capitales. Le recomiendo buscar la información del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com, y si no, puestos de periódicos y revistas por solo 10 pesitos, información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea al licenciado Armando López Campa. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué lo estamos buscando? Pues nada más déjeme que le cuente. Hoy dieron una conferencia, Eduardo, por cierto, a las 11 de la mañana en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, por las construcciones irregulares, moteles, que se están llevando a cabo directamente en Iztacalco. Sí, donde hay autorización para construir 4 pisos, bueno, se avientan 15 pisos, 20 pisos. ¿Quién autoriza eso? Bueno, vamos a preguntárselo. Está el licenciado Armando López Campa. Muchísimas gracias, señor diputado, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias por tomarnos la llamada. Preocupados por esto que has venido comentando el día de hoy, una conferencia de prensa donde aseguras que en la delegación Iztacalco están cometiendo todo tipo de tropelías y solapados por el gobierno de la Ciudad de México. ¿Nos puedes platicar qué es lo que está sucediendo realmente? Mire, un grupo de vecinos que están siendo afectados por la posible construcción de más de cerca de 200 viviendas, ellos dicen que van a ser 220 viviendas los vecinos. Ajá. Y me acabo de enterar por la delegación que nada más son 190, para el caso es la misma. El problema es que no tienen agua, no tienen vialidades, no tienen servicio de transporte adecuado, en horas pico se colapsa todo, y también la inseguridad. Entonces pues los vecinos dicen mejor, en lugar de que autoricen más viviendas, pues mejor que hagan un parque público, que es lo que nos hace mucha falta. Entonces, en efecto, allí estamos pidiendo, en el punto de acuerdo que yo voy a presentar el jueves en la Asamblea Legislativa, que solicitarle al jefe de gobierno que expropie el terreno para que hagan un parque público. De entradita, ¿no? Porque era una fábrica de colchones. Uh-huh. Y de repente la tumbaron y ahora pues ya están haciendo eso. Entonces, pero dice el señor delegado Carlos Estrada Meraz que él no, que el que da las autorizaciones es el gobierno de la Ciudad de México. Yo fui con los propios interesados a CEDUBI y al INVEA. Uh-huh. Y en los dos lados negaron tener el conocimiento de eso. Ni siquiera tienen un informe, un plan o algo. Por eso yo estoy señalando que a mí me dijeron, en el director, el titular del INVEA, tengo la grabación, y también me lo dijo el director de desarrollo urbano de CEDUBI, porque Meyer Klein, él fue el que me recibió en el INVEA. Uh-huh. Y el titular de CEDUBI, el arquitecto Felipe de Sosa Gutiérrez, me canalizó con el responsable de este tipo del uso de suelo y demás. Y en ninguno de los dos lugares tienen ni siquiera un conocimiento, un expediente o algo. Yo no estoy hablando al tanteo, pero además iba acompañado de los representantes de los vecinos. Entonces ellos están muy molestos porque ellos fueron varias veces a la delegación y les dijeron que pues, que aparentemente todo estaba en orden, que todos estaban con permiso. Y el tema es que además esta constructora GAP Metropolitana la están ubicando como una constructora que ha tenido problemas para cumplir lo que ofrece, y en muchas ocasiones esta constructora, la GAP como GAP, uh-huh, GAP Metropolitana, ha dejado mal a los que han comprado vivienda, porque en un momento dado pues ha defraudado a los compradores. Entonces si había una fábrica de colchones ahí, pues en menos que canto un gallo, estuvieron, de acuerdo a los vecinos, de acuerdo a la información que yo tengo, empezaron poco a poquito a hacer trabajos hasta de noche y con una barda, como lo hacen siempre, las cosas que de la noche a la mañana aparecen los edificios. Y eso no se puede concebir de otra manera más que la delegación, el jefe delegacional, esté en contubernio, ¿no? Sí, por favor. Es que le estoy explicando y no me deja hablar. ellos estuvieron yendo con el responsable que está allí en la construcción y les dijo que todo estaba en orden, que había papeles. Nunca presentaron ni siquiera primero el permiso de demolición, después el permiso de fusión de terrenos, de lotes, y tercero el permiso de cambio de uso de suelo, de industrial, de vivienda, ¿no? y tampoco de construcción. Todo esto, de acuerdo a los propios vecinos que a mí me consta, todos estos procedimientos y pasos que se llevan mucho tiempo, los arreglaron en 72 horas. Y ahora ya los vecinos están muy enojados porque llegaron ahí muchas veces a la delegación y los batearon, no les hicieron caso. Entonces, pues no es justo, porque mire, Iztacalco, lo único que ha hecho el gobierno de la ciudad de Iztacalco son cárceles, en lugar de hacer parques, en lugar de... Ellos tienen saturadas las escuelas, tienen saturado el único centro de salud que hay, están sobresaturados. Entonces, no es justo que en lugar de hacer parques, en lugar de hacer lugares para que la gente, o más hospitales, etcétera, lo único que les hagan es primero cárceles y ahora unidades habitacionales que pues sabemos cómo se las gastan. Esto está en la calle 7, número 250 de la colonia, no dice aquí la colonia, pero dice en la calle 7, número 250 de esa colonia, pero no me pusieron la colonia. Dice que pretenden construir aproximadamente 220 viviendas y ya nos decías que son 190. Y como te comentaba hace un momento, yo no concibo que este tipo de situaciones se den si no es con el conocimiento del jefe delegacional. Porque ahí se están tapando el ojo al macho, ¿no? Simplemente haciendo como que no ven, voltean hacia otro lado y permiten que sigan construyendo sin permiso alguno. ¿Cuál va a ser la acción que vas a tomar, señor diputado? Tendrán los permisos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. ¿Por qué no toman en cuenta el parecer de los vecinos? ¿Por qué se enteran los vecinos hasta que uno hace la presión? Hasta que hoy hicimos rueda de prensa con los vecinos, hasta hoy van a llamarles para informarles, porque ya me ofrecieron, el director de desarrollo urbano de la delegación los va a recibir a la comisión de vecinos mañana a las 10 de la mañana. Para informarles por qué fue que dieron las autorizaciones. ¿Ya hay suficiente infraestructura para construir estos 190 departamentos? Es a los que mandan siempre a los vecinos, nunca los toman en cuenta. Los vecinos se enteran hasta que ya les afectan la entrada de su casa, hasta que ya no tienen agua, hasta que ya no hay, está saturado el transporte, la vialidad, todo, y los vecinos dicen, bueno, ya párenle. No nomás es este caso, tengo entendido que hay muchas otras. Aparte señalan los vecinos que están haciendo moteles ahí también, y pues están muy enojados, los vecinos están muy enojados porque está colapsada. Es la delegación que por metro cuadrado tiene más habitantes, que olvídese de las demás. Iztapalapa tendrá más población, Gustavo Madero más población, pero Iztacalco tiene por metro cuadrado más habitantes que todo el resto de las otras delegaciones. Sí, están saturados. Diputado Armando López Campa, ¿cuáles van a ser las acciones que vas a seguir junto con los vecinos para lograr el que les hagan justicia? Pues yo voy a subir un punto de acuerdo para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto, paren la construcción, porque ahorita se puede parar, porque están empezando, se puede parar ahorita. Y si no, de todos modos, pues se va a proceder a hacer amparos, porque las autoridades de INVEA y de CEDUVI a mí me dijeron que no hay ningún expediente sobre el particular. Y yo estoy abanderando a los vecinos. La gente debe entender que yo tengo que defender a los vecinos. Yo no estoy atrás de ninguna constructora, ni me van a dar un departamento, ni me interesa eso. Yo estoy defendiendo el interés supremo de los vecinos, porque yo tengo un trabajo que he hecho ahí en Iztacalco. A mí me interesa atender la demanda de los vecinos, eso es todo. Bien, diputado Armando López Campa, te agradezco muchísimo el que nos hayas expuesto la situación, nos hayas comentado sobre todo, y me gustaría invitarte para que en esta mesa de trabajo podamos darle seguimiento y ahondar sobre el tema, si te parece bien. Con mucho gusto para servir. Estoy a su orden. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ha sido el diputado Armando López Campa, que nos informa precisamente de las acciones que se están tomando